Muy buenas, Atractor. Bienvenido a la 49ª Raiflexión. Y tenemos a Flavio que nos dice: hola, Dai. Empezando a ver estos pequeños podcasts mientras trabajo en mi taller. Encantado. Me gustaría que nos platicaras acerca del método Wim Hof. Recuerdo que gracias a ti lo conocí y para saber si lo sigues practicando. De acuerdo. Bueno, claro, el método Wim Hof. A ver, ¿qué podría decir yo de esto? Efectivamente, estuve practicando ciertos ejercicios del método Wim Hof, pero lo cierto es que tampoco he llegado a conocer el método Wim Hof en profundidad. Sé que sacó una especie como de curso, creo que eran 15 días, no estoy muy seguro. Vi algo, vi, sí que en algún momento me pasaron alguna información de Strangis y la pude visualizar y tal. Pero yo solo, o sea, yo no llegué a hacer, digamos, su programa entero, con lo cual no puedo hablar de un programa que no he ejecutado y desde luego que no he ejecutado con consistencia. Lo que sí que yo hice fue, hasta cierto punto, el ejercicio de las respiraciones, que es un ejercicio bastante potente y que sí que recomiendo, la verdad que desde luego, no sé a nivel físico qué puede aportar, porque no lo hice el tiempo suficiente, eso es crucial. A veces pensamos que comprobar una cosa una o dos veces ya podemos hablar, y sí, podemos hablar, pero eso no significa que lo que vayamos a decir tenga sentido. A veces necesitamos mucho tiempo de algo para realmente experimentarlo. A veces algo no tiene efectos en ti hasta que no ha fermentado, no ha madurado o lo que sea, ¿vale? Entonces, el tema de del ejercicio de respiración de Wim Hof, lo hice mucho menos de lo interesante, de lo que hubiera sido, pero sí que es cierto que, o sea, no sé cuánto lo haría durante varios meses, pues un par de veces a la semana o algo así, no algo realmente consistente. Aún así, ya desde el principio sí que descubrí cosas. Es un ejercicio bastante impactante porque descubres ciertas cosas, ¿no? Como que puedes aguantar la respiración sin oxígeno, o sea, con los pulmones vacíos por un minuto y medio fácil, fácil. Es verdad que no hay que tratar de hacer récords ni nada, pero yo recuerdo a cierto punto acabar, o sea, cuando acabas el ejercicio te quedas sin oxígeno y a partir de ahí esperas hasta que vuelvas a tener ganas de respirar. Y estamos hablando de que yo superé el minuto y medio con facilidad, no lo llegué a cronometrar, sí que cronometré un momento, o sea, al principio sí que lo cronometré y me di cuenta de que desde el principio ya podía pasar del minuto o minuto y medio sin respirar, cuando si yo ahora mantengo la respiración, igual aguanto medio minuto, 40 segundos o algo así, y ahí de repente podías aguantar un minuto y medio tranquilamente, hasta el punto que en más de una ocasión me dormí. O sea, llegué a dormirme y despertarme y tener que respirar porque me había dormido. O sea, no estamos hablando de que igual duraría un par de minutos. No, no mucho más tampoco. Pero bueno, teniendo en cuenta la diferencia, o sea, sin haber hecho nada, ningún tipo de entrenamiento de apnea ni nada, pasar de 30, 40, 50 segundos, ponle como mucho, a de repente 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, pues eso. A nivel físico no sé si aporta algo, vuelvo a decir, no lo he hecho lo suficiente, pero a nivel psicológico sí, porque te hace darte cuenta de que hay cosas que tú consideras que crees que son de una manera y no son de esa manera. Sencillamente, como las haces siempre de la manera que las haces siempre, que en este caso es, pues yo recuerdo, de aguantar la respiración debajo del agua, ¿no? Que por cierto te dicen que no hagas ese tipo de ejercicio en el jacuzzi o en la bañera o lo que sea, porque la puedes diñar. O sea, puede ser que de alguna manera, por lo que he entendido, el mecanismo que nos obliga a respirar se activa muchísimo antes de lo necesario, ¿vale? Porque quiere sobrevivir tu cuerpo, tu vida quiere sobrevivir. Y con este mecanismo un poco lo hackeas. Sobre todo porque al llenarlo tanto de oxígeno el cuerpo o lo que sea, o vaciarlo mucho de monóxido de carbono, algo así, pues por así decirlo, el cuerpo, esto es lo que entendí, igual estoy equivocándome, porque los tecnicismos no los tengo claro, pero por lo visto, el cuerpo te pide respirar cuando llega a cierta saturación de monóxido de carbono, creo. Creo que es ese componente, quizá no sea ese. Quizá es dióxido de carbono, no lo sé. El caso que haciendo ese tipo de respiración lo que está haciendo es vaciar mucho de, creo que es monóxido de carbono. Entonces, cuando acabas el ejercicio y dejas de respirar, que se llene de dióxido de monóxido de carbono otra vez tus pulmones, le cuesta mucho más. O sea, que se enciende, que se active esa alarma, cuesta más. Entonces, de repente, pues eso, te das cuenta de que aguantas la respiración sin aire, que encima sin aire, mucho más. Yo recuerdo que hice algún ejercicio de estos del método de Wim Hof, que me pasaron, o sea, me pasaron algunos ejercicios, los pude mirar. Recuerdo que uno de ellos era hacer la respiración de Wim Hof y luego, sin oxígeno, ponerte a hacer flexiones. Y igual estoy diciendo, voy a decir ahora una locura, igual voy a decir una gilipollez. Porque es que no me acuerdo exactamente, han pasado muchos años de entonces. Pero creo recordar que hice 80 flexiones sin oxígeno. Igual estoy diciendo una gilipollez. Además, es que creo que eran 80, cuando yo de normal pues podía hacer unos 25 o 30 flexiones respirando. Y es verdad que como que eran muy explosivos. O sea, la sensación era de mucha ligereza. Quizá no eran flexiones completas de bajar hasta abajo y subir. Quizá estaba haciendo pues menos de 90 grados. Honestamente, no lo sé. Pero yo recuerdo de acabar y en lugar de quedarme como el ejercicio original, que te quedas relajado hasta que vuelvas a tener ganas de respirar y pasa 1 minuto y medio, pues en lugar de eso, tenía que levantarme, ponerme en posición de flexiones y empezar a hacer flexiones. Y recuerdo una sensación de mucha ligereza, de decir, ostras, qué fácil estoy haciendo las flexiones. O sea, como si pesara menos, una sensación de peso menos. Luego, si lo haces al revés, si lo haces o sea, esto lo probé después, si lo haces con el aire todo dentro, te entra el dolor de cabeza y sientes hinchazón, sientes que te va a explotar la cabeza. Sin embargo, ahí era como mucho más ligero, no había presiones de ningún tipo, estaba sin oxígeno, estaba vaciado de oxígeno. Entonces empecé a hacerlo y yo creo que llegué a 80. Igual estoy flipándome, podría ser. Igual solo hice 40. Vamos a poner que hice solo 40, ¿vale? Yo te digo que hice 80 porque es lo que creo recordar. Y porque, joder, es muy impactante. O sea, es que fue muy impactante, me quedé un poco flipando. Pero bueno, y es que en esa época igual hacía 25 flexiones con respiración normal. Empezaba a ir a 25, estaba reventado. Y ahí hice una barbaridad. Pero vamos a poner que fueron 40, no fueron 80. Pongamos que estoy ya mal de la cabeza y me invento los números y fueron solo 40. Me da igual, o sea, 40 seguro que fueron. 40 seguro. Y como digo, creo que fueron 80. Pero vamos a poner que fueron 40. De 25 a 40 es prácticamente el doble sin oxígeno y la sensación fue muy ligera. O sea, muy de uff, puedo volar. Fue una sensación extraña. Entonces, eso, de repente me sirvió para ver cosas que eran un poco increíbles y que decía, ostras, es verdad que no hice muchas más cosas, algunas cosas más hice, pero ya no las recuerdo realmente. Y luego lo otro que sí que hice mucho fue durante, estuve aproximadamente un año, creo que fue más de un año, pero bueno, un año seguro, solo duchándome con agua fría, las duchas de agua fría típicas. Incluso, o sea, me acuerdo que empecé pues sobre el verano y casi, o sea, llegué al verano y o sea, llegué a verano y hasta marzo o así, ¿vale? Empecé, o sea, un año y algo. Y incluso me fui a bañar ríos y yo ya hacía ciertas cosas así. Me acuerdo que me gustaba bañarme en ríos fríos y cosas así, que era un golpe, o sea, no es que me gustara y diga, ah, me encanta, ¿no? O sea, era un impacto, pero me gustaba ese impacto. Y cuando apareció lo de Wim Hof fue como decir, ostras, alguien que me permite, que no solo me permite, sino que me incita a hacerlo, porque lo típico que vas con ciertos grupos de personas que dicen, estás loco, tío, con el frío que hace y bañándote en pleno enero en un río tal, y yo, ya, si está congelado, es lo que tú digas, pero es que la experiencia es maravillosa y luego si te secas y te vistes, tal, luego es una sensación de, oh, de placer inmenso. Entonces, eso, estuve durante un año y varios meses, bastantes meses, creo que empecé, pues vamos a poner en mayo, o sea, casi 2 años estuve, porque llegué al siguiente mayo, o sea, el siguiente, y luego, sí, volví sobre, es que no recuerdo, da igual, es lo de menos, estuve más de un año. Y claro, o sea, en los momentos fríos, los momentos ya de invierno, la ducha era una putada, era un joder, pero después de la ducha, o sea, yo no llegué nunca a decir, ah, qué gusto estoy aquí debajo de la ducha con el frío que hace y ya puedo estar aquí las horas que quiera, no. Pero cuando acababa la ducha, por un lado, nunca estaba empañado el cristal, que te tienes que, pues, afeitar o lavar el pelo, o sea, secar el pelo, o lo que sea. O sea, el cristal estaba siempre inmaculado porque no había vapor de agua de calor. Y luego la sensación, tú cuando te duchas con agua caliente, ¿verdad? Es súper agradable, pero cuando sales hace frío. Te tienes que secar, tal, notas la sensación de contraste, de que hace más frío fuera que en la ducha. Ahí era. Salías y se estaba mejor fuera. Y decías, oh, qué bien, estoy recién duchado, no hay vapor. Era una sensación, y luego salías y la sensación era muy agradable. O sea, la sensación era que tu cuerpo ha luchado contra ese frío y ahora voy a dormir y estoy como fresquito, pero sin frío. No es como cuando te has duchado con agua caliente que te vas a la cama, yo por lo menos, me acuesto y igual hasta paso calor, porque de repente, pues bueno, el cuerpo ha estado ardiendo y aunque me he secado y tal, pero. Tengo como mucho calor de fuera que ha calado dentro. De esa otra manera, como que el calor ha salido de dentro a fuera, pero estoy fuera, estoy frío, estoy fresco. Y cuando voy a la cama, pues estaba muy a gusto, porque ese calorcito de tener algo que te arrope es como que dentro no tenía frío, pero fuera sí que estaba frío. Entonces, taparte, o sea, primero te tumbas en la cama que está fría en verano, en invierno, y no está fría. O sea, me tumbaba y estaba como yo. Y me tapaba y entonces notaba un calorcito desde dentro y no era un ostras, que me aso, tengo que quitarme capas. Y luego cuando mi cuerpo baja, ya me pasa eso por la noche, cuando me duermo me baja la temperatura, o sea, sí, me baja la temperatura del cuerpo y me tengo que tapar. Aquí no hace falta, aquí ya me tapaba directamente, estaba como una temperatura más baja y subía, o sea, en vez de estoy caliente y me enfrío, era estoy frío y me caliento. Es una sensación completamente distinta. Y muy agradable, o sea, la sensación que muy bien. Ahora, es cierto que llegó un punto, yo hice el Camino Santiago, que tengo un vídeo de una hora donde explico todas las 10 cosas que aprendí en el camino, o algunas ya conocía, pero ahí las ratifiqué. Y en el Camino Santiago tuve un punto de inflexión donde me rompí, o sea, me rompí a nivel de fortaleza anímica, o sea, tuve un punto de ruptura. O sea, yo desde entonces ya no he vuelto a ser el mismo. Fui con mucha valentía y mucha fortaleza y pensando que me comía el mundo y me comí una mierda, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí ya no pude bañarme más porque cada baño, o sea, cada vez que me duchaba con agua fría, era una lucha contra mí ganada. O sea, era como, ya te digo, era una penitencia, una pequeña penitencia, pero que la rompías. Y eras más fuerte. O sea, era como que estaba siempre poniéndome a prueba. El Camino de Santiago me rompí a nivel moral. Entonces ya no he podido luchar contra ello. Y lo cierto es que ahora soy incapaz. O sea, ahora no. Ahora, por así decirlo, tengo que medir mis batallas bien y solo centrarme en ellas porque así como antes creía que podía con todo. Pues a partir de esa experiencia en el Camino de Santiago me di cuenta que como que se me acabó, o sea, se me acabó la fuerza de batalla. Fue bastante duro, me lo monté muy mal, también tengo que decirlo. Tenía todas las papeletas para haber sido una buena experiencia y lo hice de la peor manera posible. Y a día de hoy aún no me he recuperado. Y la sensación es que ya hay cierta fortaleza que ya no está conmigo. Entonces, bueno, dependiendo de tu situación personal y de todo lo que te he contado, yo personalmente sí que lo o sea, yo recomiendo pasar por esa experiencia. De hecho, a mí no me mató Wim Hof. A mí Wim Hof me hizo sentirme fuerte y poderoso. Lo que me mató fue lo mal que me lo monté haciendo el Camino de Santiago. Porque había muchas, muchas cosas ahí. Aparte, o sea, el Camino de Santiago fue la gota que colmó el vaso. Pero yo estaba en ese momento en 1000 batallas y luchándolas todas a capa y espada. Y bueno, al final, pues me rompí ahí. Pero bueno, si no hubiera sido eso, habría sido otra cosa. O sea, al final estaba, por así decirlo, siempre al filo. O sea, estaba luchando ahí al límite, límite, y no se puede estar al límite siempre porque no somos inquebrantables. Y de hecho, esto ya para terminar, el hombre de la mujer aprende a ser más flexible, porque el hombre somos rígidos, somos una tabla de madera dura que resiste mucho, pero en el momento que cede, ¡clac!, se rompe. La mujer es mucho más flexible, como el bambú. Y entre hombres y mujeres, el hombre enseña a la mujer a ser más rígida, más, por así decirlo, firme, le enseña firmeza, y la mujer al hombre le enseña flexibilidad. Nosotros aprendemos de las mujeres, de la conducta femenina, lo masculino de lo femenino aprende flexibilidad y lo femenino de lo masculino aprende firmeza. Y bueno, es nuestra naturaleza. Esto un poquito como último detalle. Así que bueno, Flavio, espero que te sirva este podcast en el taller y que bueno, te animo a que pruebas Wim Hof porque hay muchas cosas muy interesantes y desde luego te abre la mente, que creo que es lo más importante. A través del cuerpo, abrir tu mente. Así que mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, si es que decides no hacerlo, el Wim Hof, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.